sin hacerla de dolor. Es ella tan cara mujer que solo pide solo amor. Es ella un paraíso de amor, es una selva de dolor. Es ella tan cara mujer que solo pide solo amor. Muy dentro de mi piel. Y ahora me dices que quieres ser. Si yo te amo en realidad, mujer, tú sabes y tienes que comprender que si te llevo dentro de mi piel. Esto es La Única Vagancia. Solo amor, es ella un paraíso de amor, es una selva de dolor, es ella tan cara mujer, que solo pide solo amor. Tú sabes y tienes que comprender que si te siento muy dentro de mi piel. Ahora me dices que quieres ver si yo te amo en realidad, mujer. Tú sabes y tienes que comprender que si te siento muy dentro de mi piel.